Muy bien, Erika. La verdad me siento bien con tener a tanta gente con experiencia y aparte, pues los que llegaron han sido campeones en sus respectivos equipos cuando han sido managers. Y me da la tranquilidad porque ya puedo apoyarme más en ellos como coach que van a ser. Y es bueno, ¿no? Es bueno porque vienen a aportar mucho al equipo, tanto Omar Rojas como Marco Antonio Guzmán. Pues Pablo Ortega, que apenas está empezando su carrera como coach de pitcheo, pero con buenas ideas, con buen programa de trabajo. Y eso es lo que me anima, ¿no? Me anima a estar este año, pues volver a pelear otra vez una final. Sergio Valenzuela, igual, pues su primer año, pues está empezando, pero pues son jóvenes que traen muchas ganas de trabajar y eso es muy importante para nosotros, aparte de que pues van a hacer bastante clinch con la gente joven y hacerlos trabajar, porque es muy importante, sobre todo después de no ver béisbol durante muchos meses. Pues hay que trabajar fuerte para salir adelante esta temporada, pero me siento muy contento de tener una gente con experiencia y con muchas ganas de venir a colaborar y poner su granito de arena.